¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de viernes, gracias a Dios es viernes, con unas temperaturas deliciosas aquí en la ciudad de Mérida, así es de que a disfrutar todavía estas temperaturas bajas. Todavía tenemos frente frío encima, algunas lluvias esporádicas pronosticadas, pero con una temperatura sensacional para disfrutar este fin de semana que se nos avecina ya el último fin de semana del mes de enero. ¿Cómo le va la cuesta de enero? Pues hay que seguirse por lo pronto cuidando por el mendigo COVID. Ya ve que estos contagios del Omicron están pero a la orden del día. Ya pasamos nosotros por ello, así es de que le recomiendo que se cuide. No hay lugar donde esté uno seguro más que verdaderamente, pues sana distancia, cubrebocas y bueno, pues cuídese, vacúnese. Yo creo que es la mejor recomendación a estas alturas del partido. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio. En el control operativo y técnico de este programa, Juan de Dios Rincón. Y nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula de los Negocios en la plataforma de Zoom. Me acompaña para la conversación de esta noche aquí en viernes Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. ¿Y cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que hayan tenido una linda semana, que se sigan cuidando, de veras que No sabe uno ni por ni dónde se por llega, dónde ¿verdad? te llega, la verdad. Pues bueno, el cuidarse con esta, pues, con este COVID y bueno, pues cuidarnos todos. Y Robert, pues interesante este tema que traes hoy, que vamos a hablar de cuando el destino nos alcance. Incluyendo el COVID. ¡Qué horror! ¿Eh? Y mira, vamos a hablar de predicciones tecnológicas para este año 2022. Interesante, Robert, esta reflexión que traes a la mesa para platicarla de cómo esta tecnología ha avanzado y realmente no sabemos qué es lo que tenemos en las manos hasta que pues hacemos un pequeño recorrido a la historia y saber un poco de pues lo que representaba antes. Pues leyendo aquí dice que pues lo que tenemos en la mano como un celular es lo que llevó hace años al hombre a la luna. Ah, Una bueno, tecnología parecida. sí, digo, del tamaño de las computadoras, ¿no? Y la capacidad, La sobre capacidad más que todo, nada, la sí. capacidad, ¿no? Sí. Interesantísimo, ahorita vamos a desglosar todo esto, pero bueno, próximamente las máquinas harán más predicciones que los humanos, de esto trata, además de que tendrán mejor disposición a usar cada dato para mejorar su trabajo. Y esto es lo que vamos a desglosar hoy, este escrito de Ana Peña, que me parece muy reflexivo, muy interesante, que pues bueno, que pone aquí estos diferentes puntos de la computación omnipresente, la infraestructura en la nube, la conectividad, la inteligencia artificial y bueno, todo esto que envuelve a este futuro que ya, pues que ya tenemos, digamos presente futuro, porque ya estamos en eso. Bueno, es interesante lo que mencionas sobre todo esto de las predicciones de las máquinas. ¿Sabías que la máquina Watson, que es una computadora de IBM, creo yo que la primera computadora de inteligencia artificial ya en forma para trabajar sobre todo cuestiones de leyes, leguleyas, de abogados y médicas? Y que este Watson había predicho la pandemia. Es una computadora que toma toda la información médica en el mundo y la procesa. Entonces, Watson coincidió con los pronósticos de Bill Gates de que estábamos enfrentando una próxima pandemia muy grande, ¿no? Y pues ahí están los datos. Esto que dice que próximamente las máquinas harán más predicciones, yo creo que no es próximamente. Ya lo están haciendo. Y que están tomando control sobre muchas, muchas actividades que desarrollamos los humanos, ¿no? Fíjate, otro ejemplo, lo que nos dice aquí este artículo, dice, ¿sabías que Gmail, Netflix, Facebook, Spotify y Apple usan la inteligencia artificial para realizar la mayoría de sus tareas? ¿O que llevas en tu bolsillo un gadget 100 mil veces más, bueno, ya lo dijiste, 100 mil veces más potente que las computadoras que llevaron al hombre a la luna, o que desde el 2016 hubo un incremento de 350% en dispositivos conectados a nivel global, las predicciones de Simpson se quedaron cortas con la realidad que vemos ahora. Solo en México, las vidas de más del 90% de la población se ven afectadas diariamente por cuatro superpoderes de las computadoras, ¿no? Sí, interesante, Robert, sobre todo con, pues, no tenerlo en cuenta, ¿no? No tenerlo presente de esta gran capacidad que tenemos en nuestras manos a través de, pues, las computadoras y los celulares y lo que, pues, bueno, lo que representa. Y aquí me parece interesante. Pues de lo que habla, ¿no? Que esta creciente tendencia a nivel global de que todo aquello con lo que pues interactuamos tiene que ver cada vez más con la tecnología, con la información, que tenemos toda esta base de datos de manera gratuita a través del internet, del Google, de pues Yahoo, no sé, cualquier buscador que uno utilice, que puede encontrar, bueno, el YouTube también, puede encontrar lo que necesite, está a la disposición de cualquiera, que me parece una maravilla. Y que, pues bueno, aquí habla de un 47% de los hogares a nivel global cuentan ya con una computadora en Sí, casa. o Alexa o algún tu teléfono, o sea, no necesariamente computadora como las conocemos, ¿no? Pero sí, el crecimiento es verdaderamente impresionante. 47% de los hogares a nivel global, Sí, la que mitad es de la el promedio, la población. mitad de la población. Y bueno, ¿qué se espera que a finales de la década cada uno de nosotros tenga la disponibilidad o la posibilidad de disponer de un, pues ahora sí, pues de cantidades incontables de capacidad? No sé qué es un petaflop, ¿qué es un petaflop? De potencia de cálculo, petaflot. Y luego habla de un petabyte de datos de por milisegundo. Sí, Y bueno, aquí lo dice, en español significa 100 millones de millones de operaciones por segundo, respaldadas por millones de gigas. de capacidad de almacenamiento. Sí, y con una computadora así, pues podrás almacenar 65 mil películas en 4K o 34.000 juegos. Qué barbaridad. Fíjate, acuérdense amigos que en el mundo de las computadoras hay dos medidas que son sumamente importantes. Una es la velocidad de procesamiento de las computadoras, que es lo que le llaman ellos aquí el petaflop, que es la potencia de cálculo, o sea, con qué velocidad una computadora procesa la información. Y la otra es la capacidad de almacenamiento o de transmisión a través de una vía de comunicación, ¿no? La capacidad del número de gigabytes, y aquí ya hablan de petabytes, que un petabyte, bueno, nosotros llegamos a conocer, no había yo escuchado este Pues nombre. yo me quedé en kilobyte. No, ¿O hombre, qué es Laura, eso? gigabytes, o Perdón, sea, gigabyte. Ah, sí, bueno. teras. Ah, sí, también Terabytes. teras. Eso Tenemos te lo capacidad de da terabytes en la nube. Microsoft, ¿no? En A la través de nube. Hotmail, sí. Terabytes. La siguiente medida es el petabyte, que estos son 100 millones de operaciones o 100 millones de gigabytes almacenados, ¿no? Que pues no nos damos overflow, como diría mi compadre. La capacidad mental de capacidad de entender cuánto es En 100 espacio. millones de 100 millones de bytes, pues no tenemos la capacidad para almacenar. Pero cabe todo esto, lo que dice, 65 mil películas. Yo creo que en tu vida has No, visto, no he visto ni siquiera 65 mil no, películas. mucho menos, ¿cuántos habrás visto? ¿1000? ¿2000? No sé. Pero yo creo que esto que nos dicen aquí es la clave de que las computadoras tengan esa hegemonía, que no es más que la capacidad de transmisión y la capacidad de almacenamiento. Yo me acuerdo, y bueno, pues esto de cuando yo trabajé en un centro de cómputo allá en los 80s, teníamos tres computadoras gigantescas, las más grandes en aquel entonces de las computadoras de IBM. La más chica, que fue con la que empezamos a trabajar, era una computadora 360-145. Ese era el modelo IBM 360-145. 145K, K de memoria. Y era un monstruo de computadora, procesaba cálculos, era lo último de computadoras en aquella época. Llegamos a tener otra que era lo máximo de IBM, la 3031. IBM siempre han puesto números a sus modelos, que esa era ya de 256K, o sea, era casi lo doble del anterior, 256K. Y esas computadoras ocupaban, pues aproximadamente el centro de cómputo eran como 1000 metros cuadrados en espacio. Así es de que échenle, amigos, a lo que hemos llegado ahora, que tú en la mano ya vas a poder tener capacidad de petabyte, que esto también, pues es la evolución de la tecnología, amigos. Y que debemos de aprender de la evolución de la tecnología para poder entender lo que estamos viviendo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Mire, yo le pido que lo aproveche para descansar, quédese en casa. Los contagios están lo más alto que hemos visto con esta endemia, porque ya la han declarado endemia, ya no es pandemia, porque en muchos países ya ha decaído fuertemente el nivel de contagios, pero en nuestro país y en nuestra Mérida, pues estamos, sobre todo la ciudad de Mérida, estamos con contagios muy altos todavía, que yo creo que para finales de enero, principios de febrero, es cuando empezará a bajar esta cantidad de contagios. Pero por lo pronto, pues si puede, quédese en casa, no salga. Este virus Omicron es con una facilidad con la que usted se puede contagiar. Y entonces, pues la segunda recomendación que le doy es que se vacune. Está el gobierno del estado haciendo un esfuerzo tremendo ya para la tercera dosis, así es de que póngasela, créame, la vacuna sirve para que el COVID, si lo pesca, pues que sea un catarrito, así como andamos nosotros en estos días, pero vacúnese, por favor, es una recomendación importante. Y bueno, regresamos antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984 Cuenta en la actualidad con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. Y Laura, ¿con qué seguimos? Tan interesante el tema de las predicciones tecnológicas, aunque pues muchas de estas predicciones ya están vigentes desde hace varios años, ¿no? ¿Con qué seguimos? Interesante, Robert. Bueno, otro punto importante que se menciona aquí es la infraestructura de la nube al edge. ¿Eso qué significa? El Edge, pues es a la actual era, actual, pues sí, el Edge actualizada o en esta era, Ahorita le preguntamos a Google Bueno, edge exactamente qué significa significa. borde, o sea, como Actual, quien por eso dice al lo borde, último. lo último, Ok. lo último, sí, lo actual. Y bueno, pues aquí lo que habla es del procesamiento, del almacenamiento de datos. Y aquí, por ejemplo, una reflexión. ¿Has oído hablar de la computación a Z escala? A ver, tú, Robert. ¿Qué es Z escala? No sé, a ver ahorita, a ver, Pues déjame. aquí te lo dice también, se refiere a las máquinas del futuro que serán capaces de realizar un sextillón de operaciones de forma exponencial por segundo. Como referencia, las supercomputadoras actuales solo realizan miles de miles de millones. Sí, lo que pasa es de que esta medida la dejaron desde hace mucho tiempo, el número de transacciones por segundo, las dejaron de llevar como medida de capacidad de las computadoras cuando salieron las PCs. Acuérdate que las PCs te dicen en megahertz la capacidad de procesamiento de una computadora, ¿no? Y pues antes las computadoras que te platicaba yo en el corte anterior se medían su velocidad en número de transacciones por segundo, porque esa era la capacidad de procesamiento. Un programa, programas tú a la computadora a través de transacciones. Una transacción es, por ejemplo, lee la cinta tal, lee las tarjetas, búscame en el archivo tal cosa. Esas son transacciones. Y las computadoras se medían en el millón de transacciones por segundo. Pero pues aquí ya estás hablando de miles de miles de millones de transacciones, pues sí, las sextillion, que yo creo que va a rebasar eso, pero con más, ¿no? Porque la cantidad de datos disponibles te facilita la cantidad de operaciones. O sea, la búsqueda de un dato va a ser tan rápido porque hay tantos datos que lo vas a encontrar muy rápido. Entonces, una transacción que le digas, a ver, ve y busca tal dato, no se va a tardar mucho en encontrarlo. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de datos ya, y esto es la nube. Por eso es importante, amigos, que ustedes tengan sus respaldos, tengan sus procesos, tengan sus aplicaciones en la nube. Porque la nube, rebasa por mucho cualquier capacidad de almacenamiento que lo que usted pueda tener en su computadora. Entonces, las búsquedas y los procesos pues se van a esta velocidad, por eso las computadoras ahora ya no traen discos duros, ¿te acuerdas? Antes, ahora ya no, traen una capacidad, pues hasta digo yo, un tanto limitada, ¿no? 256 gigabytes de capacidad en estas Apple que tenemos, ¿no? Comparado con tener miles de millones de transacciones en los pentabytes. Son números que no me dan en la cabeza, pero son muchos, ¿no? Pero bueno, es interesante, amigos. Mire, la recomendación es de que se meta a aprender de estos términos. ¿Por qué? Pues porque le van a ser muy útiles para poder en su trabajo seleccionar qué computadoras, seleccionar qué nube, seleccionar qué aplicaciones. Y pues tener esta información es vital para el procesamiento de sus datos en su negocio actualmente, ¿no? Pues sí, y aquí, por ejemplo, lo que habla es que en unos años, pues estos centros de datos y la nube, pues ya no serán los únicos lugares donde se desarrolle la informática a gran escala. Hasta el 75% de todos los datos del futuro podrían crearse y analizarse fuera del centro de datos. Eso implica un amplio y conectado ecosistema de infraestructuras, aplicaciones, software, servicios, pues que soportan la tecnología. Pues yo la verdad, Robert, con trabajo y salgo de usar mi computadora y mi teléfono, y aquí estamos hablando de palabras mayores, tú como ingeniero pues lo entiendes perfectamente y que estás muy metido en el tema, pero sí me parece importante pues que nosotros también tengamos un pequeño pues saber un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí también menciona que las compañías serán beneficiadas con esta, ya que esta tecnología permite acceder a información generada en toda la organización, que de otro modo estaría confinada en un almacén de datos o un servidor, mejorando flujos de trabajo para miles de empresas. Es un buen ejemplo esto, ¿eh? Acuérdate que antes en las empresas donde hayas trabajado, pues había un primero una computadora central para todos y donde no todos tenían conexión a esa computadora, solamente el de finanzas o el del almacén o el de compras, pero no todos tenían acceso a esos datos. Después llegaron lo que se llaman las mini computadoras, que también se dividieron por departamentos. Ya en una compañía muy grande, pues ventas tenía su mini computadora por allá, el almacén, finanzas y administración también. Intercambiaban muy poca información entre esas computadoras. En la actualidad, el procesamiento en la nube es que todos los departamentos de una empresa pueden tener y bajar su información de la nube, que está accesible a todos los de la empresa. Esos son los nuevos sistemas de procesamiento. Ya no necesitas en tu empresa tener una computadora central, un servidor. Eso ya está pasando de moda. Es mejor tener computadoras que se conecten a la nube y que de ahí utilicen tanto las aplicaciones como los datos que están almacenados ahí y que es, ya dijimos, en la nube, pues mayor cantidad de datos. No nada más inclusive tus datos, quizás los datos a nivel de tu industria, de tu sector donde trabajas, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de datos que existe actualmente ya almacenada es verdaderamente estratosférica, ¿no? Entonces, es interesante, amigos. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y mire, en una ciudad como Mérida, donde hay tantas, tantas cosas que visitar, conservando la sana distancia, pues hágalo. Ahora es cuando, con estas temperaturas, pues está formidable el ir a visitar las ruinas, ir a visitar la playa, pero conserve la sana distancia, no vaya a aglomeraciones de gente, porque ahí es donde, bueno, no, usted se puede contagiar en cualquier lado. Ahora con el Omicron, así es de que lo que sí, use cubrebocas bien puestos. Seguiremos esto, insistiendo esto, hasta que de veras le ganemos la batalla a este condenado virus que nos vino a cambiar la vida. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper. Llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización para decorar tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción y contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente pensando en ti, nuestra tienda virtual, pues Aditimper nos ha dado el ejemplo de innovación, de establecer protocolos de sanidad para su atención, amigos. Así es de que, pues una tienda virtual es el siguiente paso en la manera de atenderlos a ustedes de manera excepcional. Recuerda que estamos a tus órdenes al teléfono 9999 692126. Te repito, el teléfono 9999 692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de las redes sociales en Facebook como Adit Imper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network y estamos platicándole a usted estas, pues, predicciones tecnológicas que los expertos nos platican de lo que debemos de estar pendientes, pues de lo que pasa en el mundo tecnológico y lo que podemos sacarle jugo. Acuérdese que nosotros siempre hemos impugnado por sacarle jugo a la tecnología. No, no, no negarla, porque muchas gentes dicen, no, pues fíjese, yo conozco empresarios que les piden a sus trabajadores que no usen sus celulares en horas de trabajo. Déjeme decirle que eso es un error, pues está usted coartando, aparte de la libertad de cada persona, pues está usted coartando la conectividad en el manejo de datos que pueda hacer esa persona para el mismo trabajo que desarrolla. Así es de que es importante. Ya le platicamos que la computación es omnipresente. O sea, sin darnos cuenta, ya estamos rodeados de computadoras a todo nuestro alrededor y se mantienen vigentes y cada vez controlan más. Fíjate, estaba yo. Leí un artículo que estos asistentes que están proliferando muchísimo, Alexa, la que tenemos nosotros, Siri y otras que hay, Google, no sé, tiene otro, Google tiene Alexa, ¿no? Apple tiene a Siri y hay otras por ahí que tienen estos, pues, centros de comunicación, Siri, prende la música, Siri. Préndeme el boiler, etcétera. Obviamente debe usted de instalar en su casa pues todos los aditamentos que se conecten con estos elementos de la computadora, pero este artículo decía que para los adultos mayores en muchos países, sobre todo en Europa, estos asistentes se convertían en una cuestión vital para los adultos mayores. Porque pues ellos estaban pendientes de cuándo deben de tomar su medicina, cuándo deben de irse a acostar, cuándo, o sea, una computadora ya controla tu medio ambiente y por ende te controla a ti. hasta cierto nivel. ¿Cómo ves esto? Pues más que te controle, Robert, te recuerda, ¿no? O te lleva un historial, o Pues como tu te... mamá. Ah, pues si le haces caso, sí. Pues sí, tú como tú nunca le Pues hiciste sí, caso si le haces caso, sí. a Aquí el detalle es que te lleva un monitoreo constante y eso te ayuda y te recuerda, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues en el caso de una persona que tiene que estar, pues no sé, revisándose la presión, revisándose el azúcar, tomar sus medicinas, etcétera. Es una maravilla contar con eso. Veíamos el otro día un programa, creo que establecido en China, en donde cuidan de los adultos mayores. Es un albergue de adultos mayores, pero desde casa. O sea, los adultos mayores se quedan en su casa. Lo único que Ah, sí, lo hacen es que vimos ese los documental. monitorean. ¿Y adivina cómo? A través de la tecnología. Pues sí, tienen una Alexa o ¿Sí? tienen un Siri allí. Entonces tienen una Alexa, Siri, Obviamente cámaras y todo tienen para. cámaras, tienen sensores de movimiento y esta empresa lo que hace es monitorear constantemente que haya movimiento, llamarle al adulto mayor, preguntarle si está bien, recordarle sus medicamentos a través de una pantallita que le instalan, en donde siempre hay alguien que, pues, como si lo tuviera sentado al lado, ¿no? Que él cuando quiera hablar, pues aprieta el botón y a alguien le contesta y lo está viendo físicamente en la pantalla. Y además de que diario le mandaban a una persona para que limpiara su departamento, si es una persona que no se puede mover, pues que la levantara, la bañara, la cambiara, O sea, una etcétera. atención Y directa, hasta pero la comida le mandan, ¿no? O sea, todos los días él tiene un menú que escoger según de la empresa. Y todo lo hace de manera digital y todo el monitoreo es a través de esta tecnología que tú estás, de la que estamos hablando ahorita. Entonces, me parece fascinante cómo se empiezan a surgir todas estas ideas para lograr aprovechar la tecnología a beneficio de las personas, dando este ejemplo pues, de los adultos mayores en China, ¿no? Y en China, por ejemplo, pues antes se tenía mucho la cultura muy arraigada de cuidar de sus viejitos, de que eran los sabios. Hoy en día, desafortunadamente, pues la moda es que pues ya, pues como en el occidente, ¿no? Ya al para asilo. el asilo y ya no los cuidan, ¿sí? Entonces, pues dada estas necesidades y a este desenvolvimiento, pues ya ves que China es una potencia tremenda de innovación De y de tecnología. tecnología y de trabajo y no dejan de trabajar, trabajan todo el día. Entonces, pues han innovado, hay una empresa que surgió, que es la que estoy platicando, en donde pues de esta manera, a través de la tecnología, mantienen un monitoreo constante del adulto mayor y le hacen sus revisiones y todo, ¿no? Entonces, y le dan su seguimiento. Y pues de eso a estar completamente solo en tu casa sin que sepas, ¿no? O sea, hay muchos adultos que hoy viven solos y que pues solo dependen de la llamada de los hijos para monitorear, a ver cómo estás y todo. Pero pues a veces pueden pasar días y no hablas con ellos y no sabes, ¿no? Entonces, a través de la tecnología con sensores de movimiento, con estas pantallas de touch que inmediatamente ya te conectan con la persona que te está vigilando, que te tiene asignado con pues no sé, asilo virtual, digámoslo así, me parece algo muy atinado, Bueno, es fíjate. también, aparte de las computadoras que son capaces de hacer todas estas funciones, más la conectividad, ¿no? Porque es la parte que te permite a ti ser monitoreado de fuera por otra persona o por una computadora. Estaba yo escuchando el anuncio que saca Apple ahora en la televisión, el anuncio del reloj de tu Watch Apple. Así que Que la si persona, una persona que se iba cayó, corriendo en el ajá. bosque, se cayó, quedó inconsciente y el relojito o su asistente que lleva en el reloj, pues se dio cuenta de eso y ella marcó al 911 diciendo, oigan, fulano de tal se cayó o dice, no tengo contacto con él, está en tal ubicación, ta, ta, ta, ta, le da todas las coordenadas para que llegue la gente y lo hace cada 5 segundos, se está marcando hasta que le contestan al reloj. Increíble. Oye, cómprame uno de esos, ¿no? Porque ahora que de verdad. Pero bueno. Vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Yo sé que muchos de ustedes van saliendo de trabajar a disfrutar el fin de semana. Súbale al radio. Pues el calor no hace mucho, aunque hay bochorno, ha habido lluvias dispersas y pues se levanta el bochorno con que no baje más la temperatura. Así es de que pues súbale al aire, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con la conversación, déjenme platicarles que en noviembre del año pasado volvimos a ser acreedores al premio en la sexta entrega de premios a lo mejor del marketing a nivel regional que hace esta empresa Segmento Research, que es una empresa pues que se dedica a la investigación de mercados y que pues ha establecido esta entrega de premios y que por segundo año consecutivo nos entregan el premio de marketing de contenidos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que Fórmula en los Negocios se ha mantenido como el mejor programa de contenido en los negocios aquí en Yucatán, en la región. Y esto, amigos, pues es una oportunidad para ustedes, porque hoy por hoy el marketing de contenidos es la mejor forma de promocionar su empresa, lo que hacen de una manera temática. Es importante, los consumidores hoy somos más exigentes en cuanto a saber realmente cómo las empresas están haciendo las cosas, sobre todo con los retos tan importantes que nos enfrenta el mundo, el calentamiento global, la sustentabilidad, la responsabilidad social. Entonces, los consumidores están ávidos de hacer negocios con empresas que marquen estas pautas en la nueva era, como le llamo yo. Así es de que estamos a su disposición, está ahí comprobado nuestro prestigio y pues lo único que tiene que hacer es contactarnos. contacto@formulenlosnegocios.com.mx, escríbanos y con mucho gusto tomamos contacto y verá lo que podemos hacer por sus empresas. Y bueno, regresamos aquí con Laura Alcalá Oliver, ella es coach certificado Newfield Network, es la jefa, ella es la que controla este negocio. Y bueno, con este tema, Laura, ¿con qué cerramos este tema de cuáles son las tendencias o las predicciones tecnológicas de este 2022, que pues siempre al inicio del año es importante tomarlas en cuenta para saber por dónde nos tenemos que mover con nuestras empresas? Ya mencionamos el primero, la computación omnipresente, la infraestructura de la nube, o sea, todo está en la nube. Y en la actualidad, pues eso es lo que debemos de aprender a manejar, la conectividad. Y el último punto, Laura. Pues la inteligencia artificial. Y bueno, que la inteligencia artificial cada vez son responsables de hacer más cosas por nosotros. Y hoy están a cargo de más del 29% de las tareas laborales. Oye, 29%. Pero no Wow. se trata solo de realizar tareas, sino de tomar decisiones y predecir acciones futuras. Y bueno, próximamente las máquinas harán más predicciones que los humanos. Además, tendrán mejor disposición a usar cada dato para mejorar su trabajo, porque tienen a su alcance toda la información del Internet para continuar aprendiendo en tiempo real. En otras palabras, estaremos tratando con algo más inteligente y menos artificial. Ay, ay, Ahora ay. sí. Ahora sí nos mandaron, fíjate, más inteligente y menos artificial. Amigos, la inteligencia artificial, recordemos que son estas computadoras que tienen algoritmos que, por la manera en la que están programadas, que les permiten aprender de lo que están haciendo. Por ejemplo, esta computadora Watson, que tiene la base de datos más grande en cuestiones médicas. Esta computadora Watson puede dar un diagnóstico mucho más certero que cualquier doctor de cualquier enfermedad si usted, por ejemplo, le dice los síntomas de lo que está sintiendo. ¿Y por qué puede ser más certera esta computadora? Pues porque simplemente tiene más acceso a más información médica de todo el mundo. Entonces ella va comparando sus síntomas con lo que encuentra en la base de datos y entonces le va a dar un diagnóstico más certero que un doctor, está limitado a su experiencia y a su conocimiento y que un doctor físicamente no podría acceder a tanta información en tan corto tiempo como lo hace una computadora. Ese es un ejemplo de inteligencia artificial. Nosotros estamos rodeados de inteligencia artificial ya. Aunque usted me diga que no, usted no usa inteligencia artificial, usa Facebook, ah, pues ahí hay inteligencia artificial, usa Google, pues ahí hay inteligencia artificial, su propio teléfono, casi todos los teléfonos hoy ya están con un sistema operativo de inteligencia artificial. ¿A poco no tu teléfono luego se programa y te dice, ah, ya me di cuenta que tú te levantas a tal hora y te acuestas a tal hora y te pone el horario para No, acostarte, ¿no? Pues a mi teléfono sí tiene una no tengo aplicación que... Alexa activado. Es más, ni siquiera, no sé si, no sé Ah. ni cómo bajarlo. No, pues ya lo tienes, no necesitas bajarlo como Ah, Siri en sí. el teléfono de Apple. Pero bueno, Me enseñará Roberto. no, bueno, deja, nomás enciéndelo, ella te va a enseñar cómo hacerlo. Pero bueno, esa es la inteligencia artificial. Y bueno, no es para preocuparse. El miedo por la inteligencia artificial, la verdad, son cosas del pasado y de las películas. Hoy sabemos que esta tecnología, pues es importantísima en casi todas las industrias actuales, en muchas. Desde la medicina, como ya le platiqué el caso de Watson, hasta la agricultura, ayudando a crear un mundo más sostenible para todos, porque el proceso hacia donde tenemos que dirigir todos los esfuerzos de las computadoras, pues es verdaderamente a la supervivencia humana. La supervivencia humana está, pues, más que acotada en lo que nosotros mismos, a través de nuestras empresas, países, hagamos por la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir la sostenibilidad? Pues el mantener el planeta trabajando, trabajando para mantenernos a nosotros. Créame, nosotros no somos indispensables para el planeta, pero el planeta, pues para nosotros es sumamente indispensable que el planeta funcione adecuadamente. Esa es la sostenibilidad. Y la inteligencia artificial pues está enfocada mucho a esos procesos. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema, Laura? Excelente, Robert, una reflexión muy interesante, muy importante. Y bueno, pues a fin de cuentas, ¿cómo se ve el futuro? Sí, y aquí está hablando de, pues, de que tendremos la nana robot que prometieron los Supersonics. Ah, ¿te acuerdas los supersónicos? ¿Sí viste tú esa caricatura? Sí, sí me ¿No te acuerdo de acuerdas que había esa, una la nana nana? robot, ¿no? Sí, la que limpia todo y regaña y Sí. todo. Y pues sí, tendremos una sociedad donde la capacidad para el manejo de datos no sea una limitante y que cada persona tenga a su disposición las herramientas para mejorar su día a día con tecnología inteligente. Un futuro en el que pues la red sea verdaderamente omnipresente, accesible a todos. y en el cual la innovación esté al servicio de cada ser humano. Yo creo que eso ya lo tenemos hoy en día, Robert. Solo falta la nana robot, que Bueno, para esa yo creo que sí, tienes, todavía ahí ronca. tienes, no, tienes ahí chacha. Bueno, ¿Quién limpia la tenemos habitación el todos los días? e-robot, Pues e-robot, pero pues sí, interesante, pues el Alexa y me quedo con esos recordatorios que hacen de voz y de mostrarte datos y de mostrarte, pues no sé, resúmenes, reflexiones. Eso ya de entrada es importante, es bueno, y pues solo todo depende de cómo hagamos uso de la tecnología, es si nos va a favorecer o no. Eso es todo. Creo yo que pero para eso tenemos que aprenderla. Claro, definitivamente hay que aprender a hacerlo. Y no chocar con la Sí, tecnología. no, no, no, no chocar, Porque mucha definitivamente. gente se angustia porque como no sabe, Claro. choca con la tecnología, pero es mejor aprender, ¿no? Y Así bueno, es. pues ahí Robert, está. Gracias, Lau. pues Vámonos. gracias amigos por escucharnos. Tengan un excelente fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.